estará a luz y el seré. El corazón que a Triana va nunca volverá. Sevilla, con qué pasión te enamorará y te embrujará. Sevilla. Rivera López, alias el ranchero chido, y quien te estará acompañando precisamente a partir de este momento y hasta esta vez, internet, las 8 de la noche, a través de La Mexicana, a través del mundo de esta de Amplitud Modulada. Hoy está junto con la Mexicana, y así por acá, disponible para recibir llamadas telefónicas al 99-800. Con lo más relevante de la información en México y el mundo. Queda con ustedes el periodista Carlos Alberto Villalobos. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero Pulso Nacional. Además, tenemos para usted la información que se ha generado las últimas 24 horas en México y en el mundo. Vamos al avance informativo. A mi amigo del 3070 y al 1535, el Charlie y a Don Roque, ¿qué húbole? La canción se llama Belleza de Cantina. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Piden declaratoria de emergencia por lluvias en Zacatecas. Se desbordan dos ríos en Veracruz, saldo blanco afortunadamente. Buscarán hacer permanente la campaña contra juguetes bélicos. Además, el Instituto Politécnico Nacional inicia la consulta de la reforma energética a través de Internet. Hallan 6 cuerpos calcinados en Tijuana, Baja California. Rescatan a 24 excursionistas en Tamaulipas. Anuncia a Israel canje de prisioneros con milicia del Hezbollah. Nacional está aquí, en oigo.com.mx. Buscarán hacer permanente la campaña contra juguetes bélicos. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Carmen Segura Rangel, anunció que promoverá una iniciativa de reformas legales para institucionalizar la campaña Juguetes sin Violencia. Recordó que dicha campaña consiste en el intercambio de juguetes bélicos por didácticos a fin de promover una cultura pacifista. Al encabezar junto con el Procurador Federal del Consumidor Antonio Morales de la Peña la ceremonia de trituración de juguetes bélicos, la legisladora informó que durante esa campaña se logró la meta de intercambiar 40.000 de estos artículos que inducen a la violencia por otros didácticos. Al presentar el informe de la campaña, la legisladora del PAN expuso que durante los 55 días que se aplicó, se instalaron 141 centros de acopio y se realizaron 13 reuniones para explicar el objetivo de la misma. Explicó que se logró promover una cultura contra la violencia en favor de la convivencia familiar y social, así como en beneficio del rescate y aprendizaje de juguetes y juegos tradicionales. Ahí quedamos con Cardenales de Nuevo León, damas y caballeros, la canción se llama Belleza de Cantina. 5-5. El desbordamiento de dos importantes ríos de Veracruz afectó a 69 comunidades de 16 municipios, dañó 17 tramos carreteros, siniestró más de 200 hectáreas de cultivo y mantiene en niveles críticos, además una presa y diversos afluentes, por lo que el Ejército Mexicano implementó el Plan DN3 de emergencia y ayuda. La Secretaría de Protección Civil reportó anegamientos e inundaciones en municipios afectados por las fuertes lluvias registradas a causa de la onda tropical número 10. Durante la madrugada de este lunes se desbordaron los ríos Actopan y Tancochín, en tanto que la presa El Moralillo, ubicada en el norte de la entidad, se encuentra en niveles críticos. Municipios con daños son Naranjos, Tempoal, Castillo de Teayo, Citlaltepetl, Tanonco, Chinampa de Grostiza, Álamo, Tempache, Tantima, Tuxpan, Banderilla, Chontla, Jacomulco, Cerro Azul, Úrsulo Galván, Actopan y Coatzacoalcos. Vamos más al pulso de la noticia. Ahora es activistas del Instituto Politécnico Nacional crearon un sitio para llevar a cabo una consulta vía internet a fin de definir si la población está de acuerdo en lo general con las iniciativas que envió el Ejecutivo para su aprobación al Congreso. En la herramienta desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional, solicitan a los participantes proporcionar su clave de elector o su registro de población y además su correo electrónico. Se hace la aclaración de que no procederán aquellos votos que provengan de correos electrónicos inexistentes. Y también la invitación para participar está llegando vía correo electrónico y precisa que su finalidad es contribuir al debate por el petróleo en un ejercicio para apoyar a la consulta ciudadana que se realiza en el país. Preguntan las personas si luego de analizar con el detenimiento la reforma energética propuesta por el gobierno federal y las ponencias presentadas durante las mesas de discusión al Senado. Y una de estas preguntas le comenta a usted, ¿aceptaría usted en lo general la iniciativa de reforma energética propuesta por el Ejecutivo Federal? Esa es una de las preguntas. Además, existe la posibilidad de dejar comentarios para conocer la votación. Y con respecto al tema de la reforma energética y lo que es el petróleo, tendremos más adelante el comentario de Rubén Ernesto Flores con su sección Ayer y Hoy, el petróleo, la tercera parte. No se lo pierda. Mientras tanto, la gobernadora del estado de Zacatecas, Amalia García Medina, solicitará a la Secretaría de Gobernación se declare zona de emergencia los municipios de Loreto, Noria de Ángeles y Villa González Ortega, afectados por las lluvias que este fin de semana dejaron un saldo de 5.200 damnificados y 347 viviendas completamente dañadas. Dentro de los reportes se han solicitado apoyo para la localización de una persona de 62 años que desapareció cuando su camioneta fue arrastrada por la corriente. Además, se rescataron a personas que se encontraban atrapadas en sus viviendas y fueron llevadas a un lugar seguro. Este fin de semana, la emergencia se registró en tres municipios al sureste de Zacatecas y esto alcanzó el agua una altura de entre 40 centímetros y hasta unos 50 metros de altura, que afectaron principalmente a las comunidades de Maravilla, Pozo Colorado, Colonia Madero, Las Playas, Ejido de Hidalgo, El Prieto y Tierra Blanca, siendo esta la última, Tierra Blanca, la más afectada. Tras la visita que efectuó la gobernadora al municipio de Loreto para constatar los daños, se instruyó junto con los presidentes municipales que habilitaran tres albergues, dos en la comunidad de Tierra Blanca y uno en la comunidad de Maravillas. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua, se tiene ya un pronóstico de que continuarán la presencia de lluvias ligeras con una precipitación pluvial de 30 a 50 milímetros, principalmente en el sur del estado, en los cañones de Tlaltenango y Juchipila, así como en la región suroeste, los municipios de Luis Moya, Ojo Caliente, Loreto, Ciudad Cuauhtémoc y Villanueva. Y en más del pulso de la información, aparece en México un niño sustraído de California. Su padre lo encontraron muerto. la intensa búsqueda de un niño presuntamente secuestrado por su padre allá en el sur de California, en Estados Unidos, terminó en México, donde el progenitor murió en un choque vial en el al parecer este muchachito vivió en un templo allá en México, Distrito Federal. Esto no informaron las autoridades el lunes. Ryan Ramos, de 9 años, fue encontrado solo el domingo en una iglesia mormona de la localidad mexicana de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, y es esperado de regreso en su casa en el condado de Orange, dijo el vocero del alguacil local, Jim Marmonio. El niño desapareció el miércoles cuando su padre, Lonnie Ramos, supuestamente hirió de un disparo en el rostro a su esposa, de la cual se estaba separando, y durante un intercambio de la custodia, pues se escapó con el niño. De acuerdo con las autoridades, informan también que este Lonnie, de 46 años, había muerto en un accidente vial en la ciudad Juárez, y pues sin más detalles, así quedó este hecho. El niño hizo una escala en El Paso, Texas, para volver en un vuelo privado a casa, dijo a Mormino. Bueno, Gain Ramos, la madre, estaba en buenas condiciones en el hospital Mission, y pues dijo al teniente Kurt Vacentina del departamento del alguacil del condado de Orange. La mujer solicitó el divorcio en 2003 y desde entonces libraba un pleito legal por la separación y por la custodia de Ryan, según documentos judiciales. Luego del ataque a la madre, las autoridades emitieron un aviso de alerta para detectar dos automóviles en los que Lonnie podía haber viajado. Una casa rodante fue sumada a la lista después de que alguien reportó que el fugitivo ya la había rentado a otra persona. Las autoridades recibieron también la pista de que el padre había cruzado a pie la frontera con su hijo cerca de Andrade, unos 257 kilómetros al este de San Diego, California. Y continúan pues vertiéndose más declaraciones sobre este caso News Divine, que, como usted recordará, cobró la vida de 12 personas allá en México, Distrito Federal. Es una discoteca a la cual entraron un supuesto operativo de la Unipol de México. Y bueno, pues la presidenta de InMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaitán, sostuvo que el operativo en la discoteca News Divine fue regular, por donde se la quiere ver, y hubo mayor abuso contra las jóvenes, o sea, contra las muchachas que asistieron a ese establecimiento. Entrevistada luego de entregar recursos por más de 11 millones de pesos a 52 organizaciones civiles para financiar proyectos con perspectiva de género, informó que esperará a conocer el informe que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitirá sobre el caso para fijar su postura. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres condenó lo ocurrido durante la movilización policial el 20 de junio pasado en la discoteca que estamos refiriendo. Insistió que el abuso mayor fue contra las muchachas. El hecho de que se les haya despojado de sus prendas representa, además de una violación de sus derechos, un abuso sexual, por lo que se debe castigar al responsable, sentenció esta mujer, García Gaitán. Muy bien. Y antes de continuar con el Pulso Nacional, le recuerdo que nos está usted escuchando a través de oigo.com.mx. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Aguascalientes, México, para México y todo el mundo de habla hispana. Queremos mandar un enorme saludo a Yaracet, que nos está escuchando a través de la frecuencia digital de oigo.com.mx, y también a varias personas que nos han escrito pues para felicitarnos acerca de este programa y de otros más. Bueno, pues también quiero mencionarle que hace rato, antes de iniciar nuestra programación, estábamos escuchando algunas canciones de Miguel Bosé en la voz de nuestro desaparecido amigo Felipe Lozano. Bueno, pues en memoria de Felipe Lozano, hace rato escuchamos algunas canciones como Sevilla, como pues Los Chicos No Lloran, un homenaje que antes de que partiera don Felipe Lozano a otro, ahora sí que a descansar en paz, pues hicimos este álbum juntos, por lo cual pues rendimos este homenaje hoy a los que conocieron a Felipe. Pues ahí están complacidos, les habíamos prometido que íbamos a transmitir algunas de las canciones. Bueno, pues tal vez mañana transmitamos otra parte, otra sección de ese disco que grabó Felipe Lozano antes de morir. Y vamos a continuar con el Pulso Nacional y nos vamos hasta Tijuana, donde 6 hombres fueron ejecutados con armas largas la madrugada de este lunes. Sus cuerpos se encontraron semicalcinados con la cabeza cubierta con bolsas plásticas, manos y pies atados. Elementos de la policía municipal localizaron los cadáveres en un predio ubicado a espaldas de la clínica 1 del Seguro Social, donde es común el hallazgo de personas ejecutadas. Personal de la Procuraduría de Justicia del Estado levantaron los restos humanos y múltiples casquillos de arma larga de diversos calibres, por lo que se presume que la ejecución ocurrió ahí, en ese mismo lugar. Se desconoce la identidad de los hombres, cuyas edades son variables. Apenas el fin de semana, la Procuraduría del Estado allá en Tijuana reportó la muerte de 7 personas en un lapso de 12 horas, entre ellas una mujer cuyo cuerpo se encontró en un tambo. Y ahora Pulso Nacional hace un viaje hasta Tamaulipas. Con cables de acero atados a vehículos, la madrugada de este lunes elementos de protección civil y voluntarios lograron el rescate de 24 excursionistas, entre ellas 2 niños y 2 mujeres de Dinamarca, que habían quedado atrapados por la crecida del río Los Troncones. El director de Protección Civil Municipal, Juan Carlos Vázquez, señaló que estas personas lograron ser rescatadas de 2 vados en diferentes ubicaciones del río, pero aún quedaban al menos otros 4 paseantes en un tercer punto. Por versiones de ellos mismos sabemos que hay más personas atrapadas y un grupo de rescate ya está tratando de llegar a ellos. Esto fue lo que dijo Vázquez. También explicó que en el primer cruce rescataron a un grupo de personas que incluía a 2 mujeres originarias de Dinamarca y a una victorense acompañada de su esposo, mientras que en el segundo rescate también había 2 niños ahí. Bueno, pues todos ellos quedaron atrapados el domingo al pie de la Sierra Madre, a la altura del Cañón de la Peregrina, debido a la crecida del río que pasa por este sitio turístico que se llama Los Troncones. Pues a las 7 de la noche del domingo, la Dirección de Protección Civil Municipal recibió el reporte de que un grupo de personas estaban sin poder pasar el río cuando retornaban de un lugar enclavado en la Sierra Madre de nombre Los San Pedros. Quienes alcanzaron a cruzar, las personas pues dieron aviso a las autoridades y a los familiares de algunos de los paseantes. A pesar de las intensas lluvias, todos habían hecho el recorrido en bicicletas, cuatrimotos, principalmente allá en Tamaulipas. Buenas tardes, yo escucho a la mexicana. Ande usted, señora, ¿cómo está? Pues como dice usted, aquí a pierna suelta. Ahí lo está Ramadón pasando la bendita lonja. Dios te ayude, sigue usted por ahí creciéndola. Oiga. Pues con este llovedero. Le echo la culpa a todos. La culpa tiene el agua de todo, bendito sea Dios. Ahora es el Pulso de Sinaloa, donde se vive una nueva fase de violencia en la que se observa saña, crueldad y una actitud despiadada en los homicidios dolosos que se cometen. Así lo dijo el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Gustavo Alonso Félix López, al comentar el hecho de que en lo que va de este mes, 9 personas han aparecido en diversos puntos de esta ciudad decapitados, 2 más incinerados en el municipio de Guasave, en la parte posterior de una camioneta. También indicó que las autoridades en su conjunto tienen que replantear su estrategia de combate a la delincuencia organizada, pero precisó que en las acciones que se emprenden dentro del operativo Culiacán-Novolato, la recomendación que se emite es que esta lucha contra la delincuencia organizada haya respeto a la ciudadanía, la cual de por sí es víctima circunstancial de todos estos enfrentamientos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más de El Pulso Nacional. En favor, regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en aeropuerto.com.mx. en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.net. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en internet ya cambió. Aquí en mi finca de adobe me quedaré para siempre. El mejor programa de reflexión de la radio ahora está en oigo.com.net. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. Un momento de análisis siempre es bienvenido. Solo en oigo.com.net. La radio en internet ya cambió. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a la música, a la libertad que tenemos buenas tiene otra definición. Todos los martes, y en repetición de los jueves, a las 8 de la noche, tienes una cita con el tú. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. España. Bueno, André, también para usted, ¿sale? Gracias. Ay, dale, negrita preciosa, y además de hermosa. Estamos muy especial para la familia Valadez Muñoz de Pabellón de Arteaga. A hombre, la canción que nos solicitan, no nos vemos la intención, pero sin embargo, hay de la una de los huracanes del norte. Y también por allá, ahí estuve. Ah, qué gusto me dio ver a mi sobrinilla. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Allá en Santa Madre, allá en Aguascalientes, nada muy especial. Diga, Dios te bendiga, y es la última música. 123 y la venganza del viejito, diga, son los huracanes del norte, ahora. El gigante informático Microsoft aseguró que estaría dispuesto a reabrir negociaciones para la compra total o parcial de Yahoo, pero solo si se eligió a un nuevo consejo de administración de la compañía de servicios en Internet. Microsoft confirmó a través de un comunicado de prensa que ha mantenido en las últimas semanas conversaciones con el multimillonario estadounidense Carl Inca sobre un posible acuerdo con Yahoo, tal como este revela en una carta abierta a los accionistas del portal de Internet publicada hoy mismo. Inca ha desafiado el actual consejo de administración de Yahoo al presentar una lista alternativa de candidatos para tomar el control de ese órgano, con el objetivo de que entren a formar parte de él consejeros favorables a una negociación con Microsoft. Está previsto que la Junta General de Accionistas Yahoo elija a los próximos miembros del Consejo de Administración el próximo agosto. Entre los consejeros se presentan a la reelección estatal del fundador de Yahoo, Jerry Yang, y el actual presidente del Consejo de Administración, Troy Bostock, que deberá defender ante los accionistas su decisión de rechazar la oferta multimillonaria de compra de Microsoft. La empresa fundada por Bill Gates confirmó que inmediatamente, después de que tenga lugar la junta de accionistas, ya estaría dispuesta a la compra de esta Yahoo. Estaría también interesada en discutir con el nuevo consejo de administración una buena negociación con Yahoo, que sería para la compra de su buscador con las garantías financieras y amplias para total el conjunto de esta compañía. baja a 1.4% el indicador adelantado de abril. En abril de este año, el indicador adelantado, cuya función es anticipar la posible trayectoria de la economía mexicana, cayó 1.4% respecto a marzo pasado, revirtiendo las ganancias de los meses anteriores. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, informó que el indicador coincidente, el cual refleja un comportamiento similar al de los ciclos de la economía en su conjunto, disminuyó 1.6% con relación a marzo. En un comunicado, el organismo presentó los resultados del sistema de indicadores compuestos, coincidente y adelantado, y con información referida al cuarto mes del 2008 proveniente de los mercados de bienes y servicios, tanto del laboral como del financiero. Hola, mi reina, ¿cómo estás, Ingrid? ¿Bien? Sí. ¿Eres mi novia, verdad que sí? Sí. Dilo recio. ¿Eres mi novio? Dime, dilo recio. ¿Eres mi novio? Y en más del pulso de la economía y las finanzas, los servicios financieros a través de teléfonos celulares estarían dirigidos a más de 74 millones de usuarios en México. Muchos de ellos son jóvenes que están por sumarse a la economía mexicana. Esto lo afirmó una firma latina. Francesco Pérez, director de operaciones de Latina, una empresa española de tecnología que trabaja con bancos como BBVA, Bancomer en España y Santander en Puerto Rico, dijo que los servicios bancarios por celular también propiciarían menores costos. Con los servicios financieros móviles, los bancos bajarán el costo de cada operación a solo 7 centavos de dólar. Imagínese usted, bueno, pues en vez del costo actual de un dólar en la sucursal para incrementar su cobertura de manera exponencial. Así lo expuso este funcionario. Los gobiernos de México y China concluyeron la negociación del acuerdo bilateral para facilitar la exportación de carne de cerdo mexicana al país asiático, informó esto la Secretaría de Economía. La dependencia precisó que también se acordó la elaboración de 3 memorándums de entendimiento entre ambas naciones en materia de inversión, pequeñas y medianas empresas, así como licencias de importación y exportación. En un comunicado indicó que tanto la negociación para la exportación de carne de cerdo procedente de México como la elaboración de los 3 documentos fue el resultado del diálogo del grupo de alto nivel entre México y China. La reunión fue celebrada en Beijing, China, en el marco de la visita del presidente de México a ese país. Representantes de ambos países sostuvieron también reuniones a nivel técnico para avanzar en los programas de trabajo en las áreas de promoción de comercio e inversión, así como de intercambio de información estadística y minería. De igual forma, México y China intercambiaron puntos de vista sobre la importancia de avanzar en una agenda que incorpore al sector académico para promover este sistema de GAN en una visión de mediano y largo plazo en el diseño de políticas públicas para la relación bilateral. El GAN cuenta con 5 subgrupos de trabajo encargados de tratar temas a nivel técnico que se dividen en promoción del comercio y la inversión, cooperación estadística y comercial, operación en materia minera, operación industrial y estatus de economía de mercado. Dicho grupo se estableció en 2004 como un mecanismo de intercambio institucional para tratar asuntos de comercio e inversión de interés mutuo entre México y China. Y en el pulso de la información económica, tenemos el comentario de mi compañero Rubén Ernesto Flores con su sección Ayer y Hoy, el petróleo, tercera parte. Vamos a escuchar. He estado hablando con ustedes acerca de la difícil situación que vivimos como patria para salvar nuestro petróleo, fuente hasta ahora inacabable de recursos. Sin embargo, la realidad no es alcanzable. Ayer el discurso demagógico hablaba de una interminable riqueza petrolera. El hoy nos abre los ojos para un triste panorama. Cantarell se está agotando y reservas del tamaño de ella no son tan fáciles de encontrar y de explotar, debido a cuestiones técnicas como arena, suelos y sales en el mar profundo. Es tiempo de ver si realmente el discurso de un tabasqueño demagógico puede violentar nuestra capacidad personal de interpretar lo que el gobierno pretende hacer ver y nos ofrece como opción. Si bien es cierto, Pemex es una empresa con un potencial financiero grande. Las aguas están agotando y está a punto de trabajar en cero. Esto hace que sea inviable o insaciable la exploración y extracción de nuevos yacimientos con aguas profundas. Nosotros nos dedicaremos a leer y ver los discursos del famoso peje. Mientras naciones latinoamericanas como Venezuela y Brasil, que es cosa curiosa, están gobernadas por la izquierda, aumentan sus yacimientos debido a la exploración. Así, hace un año aproximadamente, Brasil ha encontrado un mega yacimiento que lo convierte en la quinta nación con reservas en América. Petrobras, una empresa estatal, opera fuera de Brasil. ¿Por qué no nosotros como mexicanos podemos hacer que nuestro Pemex opere fuera y tengamos realmente una fuente de riqueza? Porque solo en Aguascalientes tienes desde 300 pesos la mejor red 3G. Ayer y hoy, la de Yucatán. El flujo de la noticia internacional es presentado a usted en audio.com.mx. Anuncia Israel el canje de prisioneros con milicia del Hezbollah. El gobierno israelí anunció hoy la firma de un canje de prisioneros y cadáveres con la milicia de libanesa del Hezbollah, en un acuerdo firmado en presencia del enviado alemán de la ONU, Gerhard Conrad. Mark Regev, portavoz del primer ministro israelí Ehud Olmert, confirmó a la agencia EFE la firma del acuerdo con el representante israelí Ofer Dekel, aunque no reveló dónde ni cuándo se había firmado. Regev matizó, no obstante, que Israel no ha recibido aún el informe sobre el paradero del aviador Ron Arad, cuyo avión fue derribado en el sur del Líbano en 1986, que es condición sine qua non para este canje. La firma del documento anunciada horas antes por Beirut, por portavoces del Hezbollah, estaba pendiente desde el 29 de junio, cuando el gobierno israelí dio luz verde a un intercambio de prisioneros para recuperar a los soldados Ehud Goldwasser Elad Regev, capturado por el grupo libanés en el 2006. Su captura fue el detonante de una guerra de 34 días entre Israel y el Hezbollah. Gracias al acuerdo de los dos soldados serán devueltos a Israel, país que los da por muertos según su servicio de inteligencia Mossad. A cambio, Israel devolverá al Líbano a 4 libaneses detenidos en Israel, uno de los cuales, Samir Kuntar, cumple condena por 4 asesinatos en 1979. Mientras tanto, en más del pulso internacional, al menos 41 personas, la mayoría civiles, murieron hoy en un atentado coche-bomba contra la embajada de la India en pleno centro de Kabul, más sangriento registrado este año en la capital afgana. 5 de las víctimas mortales trabajaban en la embajada atacada, pero la mayoría eran civiles afganos, incluidos niños y mujeres, que hacían cola en las puertas para conseguir un visado, según distintas fuentes oficiales. Un portavoz del Ministerio Afgano del Interior, consultado, dijo que el ataque causó la muerte de 41 personas, entre ellas 6 policías afganos, y heridas a un centenar más. El atentado se produjo hacia las 8:30 de la mañana de la hora local, cuando la embajada estaba abriendo sus puertas al público y la zona estaba llena de gente que acudía para ir a sus trabajos. Un juez federal dictó un embargo y un auto de procesamiento contra Ricardo Cavallo, quinto que pesa sobre el ex marino argentino por delitos cometidos en el mayor centro de detención de la última dictadura militar. Esta dictadura, recordemos, fue de 1976 a 1983. Cavallo, quien está preso, fue procesado ahora por el secuestro y aplicaciones de tormentos a 292 prisioneros alojados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, allá en Buenos Aires, Argentina, 7 de los cuales murieron, informaron estas fuentes oficiales. El juez Sergio Torres, a cargo de las actuaciones por todos los crímenes cometidos en esta terrible campo de concentración, diríamos, pues dispuso además un embargo por 431 millones de pesos, que esto equivaldría a unos 141 millones de dólares, sobre los bienes de Cavallo. Esto también lo señalaron fuentes oficiales. Señalaron también que el magistrado dictaminó que está debidamente demostrada la responsabilidad de Cavallo en el secuestro de personas que permanecieron cautivas en ese centro ilegal de detención, donde fueron torturados. Bueno, pues Ricardo Cavallo formaba parte de un grupo de tareas, denominación que reciben los paramilitares, que organizó la dictadura para detener y obtener información de subversivos. El exmarino también está procesado por el rapto y desaparición de las monjas francesas Leonie Duquette y Alice Domont, y del escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh, entre otras personas. Además, está acusado, entre otros dos procesos, de la apropiación de bienes de antiguos prisioneros de la ESMA, donde se calcula que hubo unos 5.000 detenidos. Cavallo fue extraditado en marzo pasado por España a petición de la justicia argentina y desde entonces cumple prisión preventiva en un penal de la periferia de Buenos Aires. Durante la dictadura argentina desaparecieron 18.000 personas, según cálculos oficiales, aunque los organismos de derechos humanos elevan esta cifra a más de 30.000 desaparecidos. Las autoridades cubanas ya han liberado a unos 30 opositores que fueron detenidos entre el jueves y el viernes de la semana pasada en un operativo policial contra un grupo de entre 60 y 80 disidentes, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos. El líder de esta comisión, Elizardo Sánchez, indicó a la agencia investigadora pues que se produjo una treintena de detenciones y de disidentes y todos ya fueron liberados, aunque aún no se sabe el paradero de Leonardo Buzón, uno de los arrestados en La Habana el pasado jueves. No obstante, el dirigente de la comisión, considerada ilegal por el gobierno cubano, no descartó que Buzón haya sido puesto en libertad y que ya esté en libertad. Agrupaciones de la disidencia han acusado al gobierno de montar el operativo para evitar que los opositores asistieran a una reunión en la plataforma Agenda para la Transición y el acto organizado por la representación diplomática de Estados Unidos en La Habana con motivo del 4 de julio, que es cuando se celebra la independencia de Estados Unidos. Según Sánchez, las autoridades tomaron medidas contra 60 y 80 personas en diversas modalidades. Detención en unidades de policía y liberación tras unas horas, arresto con deportación a sus provincias de origen, aprehensión y traslado a sus casas con prohibición de salir de ellas, bloqueos domiciliarios y además amenazas. Detenidos por la policía y llevados a unidades policiales unos 30, esto afirmó Sánchez. La opositora Marta Beatriz Roque, una de las responsables de la plataforma Agenda para la Transición, informó que el sábado aún se produjeron detenciones y que ayer Néstor Rodríguez Lobaina fue detenido en la terminal de ómnibus de Barcoa, Guantánamo, y advertido de que no podía abandonar ese municipio. La oleada policial se produjo después de que la semana pasada el gobierno cubano advirtiera de que no toleraría la continuidad de provocaciones y acciones ilegales instigadas por la administración norteamericana a través de sus funcionarios diplomáticos allá en La Habana, Cuba. Vamos a regresar. Vamos a lo que quiero. Vamos a la cena. Aquí, en la www.radiomex.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Curso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 3 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con el Duro. Y también de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa ¿Por qué eres mi hermano? Con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí, en oigo.com.mx. La radio en internet ya definición de la Academia de la Lengua, un baile. Un baile que se llama una vez más. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con el Duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Este es Sonsonate. Gracias por continuar con nosotros en Pulso Nacional. Antes quiero enviarle un saludo a Tere que nos está escuchando en Aguascalientes, México. También un saludo a nuestro amigo compañero director José Antonio Zapata, que también está allá en los controles maestros transmitiendo desde elciber.com.mx. Yo le recuerdo que nuestros medios de contacto son oigo.com.mx@hotmail.com. Pónganse en contacto con nosotros, permítanos recibir sus comentarios y transmitirlos aquí a través de Pulso Nacional. Vamos a continuar con más información con el mundo del espectáculo. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí, en Pulso Nacional. La actriz Linda Carter, quien alcanzó la fama mundial por su personaje de La Mujer Maravilla, reconoció que enfrentó una batalla con el alcohol por muchos años. Dice la actriz: "Ahora estoy feliz de que he logrado estar sobria por 10 años. También, además, indicó que sus hijos James y Jessica fueron el factor primordial para motivarla contra esa terrible enfermedad. En la década de los 70, Linda Carter se convirtió en un símbolo sexual gracias al personaje de la Mujer Maravilla, una superhéroe con poderes, salida de los cómics y que luchaba contra el mal. En declaraciones dadas al programa de televisión The Insider, Carter insistió que su lucha ha sido extenuante y fue motivada a iniciarla en un centro de rehabilitación en Washington por su esposo, el abogado Robert Alden. Ayuntamiento de Aguascalientes. Dice Linda Carter: "Necesité ayuda y pedí a Dios ayudarme a calcular mi salida de ese mal", manifestó la actriz y cantante de 56 años de edad, quien nació en Phoenix, Arizona, el 24 de julio de 1951. Su programa de televisión, de la que fue finalista en el concurso de Miss Mundo en 1972, fue transmitido en 1975 a 1979, pero hasta la fecha sigue retransmitiéndose y la mantiene como un ícono de la pantalla chica. Linda Jean Córdoba Carter fue hija de Colby Carter, un estadounidense de origen irlandés, y de Juana Córdoba, con raíces mexicanas. Y más en el pulso del espectáculo, Verónica Castro criticó a Valeria Liberman por buscar solamente el dinero en su separación de Cristian Castro y le pidió que le deje a sus dos nietos a cambio de lo que quiera. La conductora explicó que ella no tiene propiedades de su hijo Cristian y le fastidia que Liberman solo quiera los bienes económicos, según lo informó el programa radiofónico Reporte Última Palabra. Dice Lavero, ya le dije, le he hecho cambio de lo que quiera, pero quiero que le dé a los chicos y con mucho gusto. Si lo que quiere es lana, pues a ver si es cierto, declaró la también actriz. Es lo que le dije, ¿cuánto quieres y dámelos? Esta mujer no se da cuenta del mal que les está haciendo. Se me hace que es una desgracia estar lidiando con este tipo de cosas. Castro dijo que ella nunca se acostó con nadie para obtener algo y cuestionó lo que ha dicho Liberman sobre su hijo Cristian. Si tanto ha hablado mal de mi hijo, no sé cómo se casó con él. ¿Cómo te atreves a tener un hijo de una persona que está tan mal? Supuestamente, como dice ella, explicó la guapa Vero. Pues a principios de este año, Liberman solicitó el divorcio de Cristian Castro, pues aseguró que él la golpeaba. Entre las peticiones de la argentina está el quedarse con la custodia total de sus dos hijos, Simón y Sara Tustra. Compartimos su sueño y lo hacemos realidad. En vivienda. Y bueno, para todos aquellos que le siguen la pista a Ninel Conde, bueno, pues ella es la candidata más fuerte para ocupar el lugar de la obra aventurera. Ante la salida de Edith González de la obra aventurera, varias son las famosas que han mostrado su interés en tomar el lugar que deja, pero según Carmen Salinas, la candidata ideal para el papel es Ninel Conde. Según Salinas, ya habló con Ninel para que se integre a la obra. El próximo 27 de agosto celebra ya 11 años en escena, informó la página de Internet de La Oreja. Ninel Conde le comentó a Carmen Salinas, dice pues que lo va a hacer, aunque sea por poco tiempo. Ya le dijo Carmen pues que se animara, aunque sean 3 meses, y que se fuera a huesear, así como se dice en el mundo del espectáculo, allá a lo que es el teatro, en esta fabulosa obra de aventurera. No obstante, otras candidatas para la obra son Irán Castillo, Lucero y Yadira Carrillo. Pero veríamos, pues, a ver si a Lucero le dan permiso. ¿Para qué vamos a dedicarla, Para la familia Cardona Pérez. Ajá. Lucita Pérez de Puerto Jalisco. Bueno. Para Teresita Muñoz. Sí. Y Jovita y Rosita Soria y... Nace la hija de Nicole Kidman. Un publicista de la cantante Kate Urban dijo que su esposa, la actriz Nicole Kidman, tuvo una niña en Nashville la mañana de lunes. Nicole y Kate Urban están encantados de anunciar que Nicole Kidman dio a luz a una bebita la mañana de lunes 7 de julio del 2008 en Estados Unidos, dijo el publicista a la Associated Press en un correo electrónico. Sunday Rose Kidman Urban es el nombre de la niña, pesó 6 libras, o sea, 7 y cuarto onzas, o sea, esto estamos hablando en kilos, de casi 3 kilos. Kate estuvo junto a Nicole y madre e hija están muy bien, esto dijo también este representante. Esta es la primera hija de Kidman y Urban. La actriz tiene 2 hijos, Isabella y Connor, de su matrimonio previo con Tom Cruise. Kidman recientemente le dijo a la revista Vanity Fair que a principios de su relación con Cruise tuvo una pérdida y que esto lo llevó a adoptar sus hijos. Cruise presentó una solicitud de divorcio en febrero de 2001, luego de 10 años de matrimonio, citando diferencias irreconciliables. El divorcio se hizo oficial a finales de ese año. Kidman tiene 41 años y además hay que recordar que ganó un Oscar por su actuación en el film del 2002, The Hours, Las Horas. Urban, de 40, ganó un Grammy al mejor vocalista country masculino en el 2006. El espacio de ciencia y tecnología. Aquí. El Pulso Nacional. Banca Google a Microsoft como rey de los mercados. Bill Gates el mes pasado se retiró del trabajo de tiempo completo en Microsoft. Fue quizá el más prominente especialista en economía aplicada de la segunda mitad del siglo XX. Gates y Microsoft prácticamente definieron lo que la gente piensa sobre el comportamiento de los mercados modernos, en los que la tecnología juega un papel central. Asimismo, Microsoft, bajo el mando de Gates, desafió el pensamiento convencional en materia de competencia, estrategia empresarial y hasta leyes antimonopolio. Ahora que los primeros años del siglo XXI, Google es la compañía que está provocando un replanteamiento de estas premisas. Microsoft fue un maestro de la práctica de los llamados efectos de red, el simple precepto económico del que el valor de un producto o servicio a menudo se eleva al tiempo que más gente lo usa. No hay nada nuevo en este concepto. Fue válido para los trenes, los teléfonos, los faxes, por ejemplo. Microsoft, sin embargo, aplicó el poder de los efectos de red más lucrativamente de lo que cualquier otra compañía en el mundo lo hubiera hecho antes. La empresa atrajo a consumidores y desarrolladores de software para que utilizaran su tecnología, es decir, los programas que controlan las operaciones básicas de la computadora personal. Mientras más usaba la gente el sistema operativo de Microsoft, lo que conocemos como DOS o Drive Operating System, y más tarde Windows, para desarrolladores independientes construyeron productos que corren en Windows, lo cual obviamente atrajo a más usuarios. De esta forma, el éxito de Microsoft creció como una bola de nieve y la compañía era propietaria de la tecnología esencial, siendo más difícil que usuarios y desarrolladores adoptaran alternativas. Pero Internet ha cambiado. Las reglas de las competencias en redes, parte debido a que los estándares del software de Internet son más abiertos que los de la industria y las computadoras personales. Esto ayuda a explicar por qué Microsoft ha tenido dificultades para mantener el ritmo de Google en el nuevo rico mercado de la publicidad en búsquedas por Internet. Aplazan telefónicas iniciar portabilidad. Podemos hacer un trámite desde ahorita, pero el cambio para que usted tenga el servicio con nosotros será hasta después del 14 de julio. Esta fue la respuesta que recibieron los pocos clientes que este fin de semana acudieron a algún punto de venta de empresas de telefonía celular para preguntar si ya podían cambiarse a esa firma y llevar su número telefónico, es decir, hacer uso de la portabilidad numérica. De acuerdo a un sondeo realizado por un periódico en México, en algunos centros de atención a clientes y distribuidores autorizados en plazas comerciales del DF, poco fue el interés que se observó entre la clientela por la portabilidad y la mayoría de los consultados ni siquiera estaban enterados de ese esquema. Y es que aunque se esperaba que la portabilidad numérica entrara en vigor el sábado 5 de julio, el viernes por la tarde la COFETEL determinó acceder a la petición de algunas empresas de telefonía que no tuvieron listas sus redes para aplazar hasta una semana después la migración de las redes. Así lo único que pueden hacer los usuarios en estos días, nada, solamente es el trámite. En otro centro de la misma empresa, la respuesta fue muy similar. Por disposición oficial, el cambio será después del 14 de julio. No es por causa de la empresa. Creíamos que ya estaría listo desde hoy, pero en la mañana apareció un mensaje en el sistema. En Movistar, uno de los encargados de un distribuidor autorizado dijo no tener información al respecto en otro punto. Los jóvenes que atendían los clientes ofrecían información confusa y en otro más, de plano pedían a los usuarios que para ese asunto mejor regresaran hasta el lunes. No está el gerente y a nosotros no nos han dicho bien cómo está el proceso de portabilidad. Lo que sí le podemos decir es que el trámite lo puede hacer aquí con nosotros en el centro de atención a clientes, dijo uno de los distribuidores de la empresa Movistar. Y es que déjeme le cuento que pues esto de la portabilidad todavía hasta, como se sabe, hasta la semana pasada, la COFETEL no estaba segura de que muchas empresas pudieran cumplir con esto. ¿Y qué es la portabilidad? Bueno, pues simple y sencillamente usted quiere migrar su teléfono, por ejemplo, de Telcel a Movistar y quiere conservarlo. Bueno, pues al parecer esto va a ser posible. Pero aún aún todavía no, porque como le estoy comentando a usted, mucha gente ni sabe, incluso muchos de los que están encargados de los centros de atención a clientes todavía están hechos bola con esto de la portabilidad numérica, o sea, de cambiarse de una compañía a otra sin perder lo que es el número original. Y ahora continuamos con más de el mundo de la ciencia y de la tecnología. Dice, hay un empresario que hizo o que está desarrollando una especie de destilador solar. En el proyecto enviado con el destilador solar digital, este señor Rojas, que tiene 34 años de edad, describió los beneficios ambientales de su diseño. Dice que conforme a nuestra población crece y el uso del agua por personas se incrementa, la demanda de agua fresca continúa elevándose. Sin embargo, el abastecimiento de agua fresca es finito y está amenazado por la contaminación. Dijo y agregó que para evitar una crisis, los países deben conservar el agua, contaminar menos y administrar el abastecimiento y la demanda. Añadió también que el manejo eficiente del agua requiere nuevo conocimiento y soluciones prácticas, así como una síntesis de la experiencia actual en diferentes partes del mundo. Con el destilador solar digital, a una persona puede purificar y reusar el agua de su hogar. Al multiplicar esto por muchos hogares, se podría reducir el consumo de agua en una manera sustancial. Freescale seleccionó a los finalistas de un concurso de diseño ecológico de una lista de 65 participantes. Cada proyecto fue juzgado por su creatividad, eficiencia de diseño, complejidad técnica, así como la innovación general de la aplicación para mejorar lo que es el medio ambiente. Al respecto, José Luis comentó que le dio gusto concursar contra participantes de Canadá, Argentina y México. A la final, llegamos 5 y el destilador solar fue el que logró la mejor posición. Este muchacho potosino fue reconocido con ni más ni menos que $10,000 y además una invitación para competir en el gran concurso FTF Mundial para ganar $50,000 adicionales en julio del próximo año. Antes de continuar con el pulso de las noticias y los deportes, déjeme comentarle a usted que ya a partir de hoy toda nuestra programación ya está actualizada en nuestra página de internet, que usted ya sabe, es oigo.com.mx, y también lo invito a que baje el reproductor Ubar, que está ahí mismo en la página. Lo puede bajar usted para que usted no necesariamente abra la página de internet y puede estar escuchando la programación que las 24 horas, los 365 días del año, le ofrece oigo.com.mx. Vamos directamente a la información deportiva ya para cerrar Pulso Nacional. Y en torno del empréstito que estará por solicitar el gobierno del estado para seguridad por $500 millones de pesos, Arellano Espinosa dijo, invito a los legisladores a que valoren, pero también les fue una invitación al titular del ejecutivo para que presente un proyecto. La información deportiva solo aquí en Pulso Nacional. Confiado en alcanzar la gloria deportiva, el mexicano naturalizado estadounidense Leonel Manzano dio un paso más en la búsqueda de su objetivo y aseguró su boleto para los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 en la modalidad de 1500 metros. La víspera, durante las eliminatorias rumbo a la cita china, Manzano culminó en la segunda posición del selectivo al cronometrar 3 minutos 40 segundos 90 centésimas detrás del keniano naturalizado estadounidense Bernard Legat. Así es que suerte para este muchacho de 23 años de edad que nació en Guanajuato, llegó con sus padres a Suatonia, Texas, en Estados Unidos, y cuando apenas, imagínese usted, tenía 4 años este muchacho, pero su gusto por el atletismo le surgió de los 12 años, así es que pues, suerte para este muchacho que ahora con nacionalidad mexicana va a competir allá en Beijing, en China. Primero, presenta Cruz Azul a su refuerzo argentino Carrusca. El medio campo